Hermanos y hermanas, vamos a dar lectura el comunicado que hemos preparado el día de hoy. Dice así: Organización de la Sociedad Civil de las Abejas, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, Acteal, Chenalbó, Chiapas, México, 22 de agosto de 2013. A las organizaciones sociales y políticas, a las y a los defensores de los derechos humanos, a los medios de comunicación alternativos, a la prensa nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional, a las y a los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Hermanos y hermanas, hoy 22 de agosto estamos reunidos nuevamente en esa tierra sagrada donde fueron masacrados 45 hermanos nuestros, más 4 que no nacían. Hace 15 años con 8 meses que se vivía una tremenda situación, a un profundo dolor que nos ha dejado una herida incurable. Pareciera que vivíamos en un mundo de infierno, porque no había quienes lo podían detener a nuestros sufrimientos, las amenazas, las represiones que nos hacían los paramilitares priistas y del partido cardenista. Esas ocasiones de violencia no las detuvo el gobierno, solo se paró la violencia cuando nuestros 49 hermanos y hermanas derramaron su sangre y cuando la opinión pública nacional e internacional exigió justicia al gobierno de México. Fue el grito de los mártires proclamando la verdad y exigiendo justicia, y fue movilización de la sociedad civil que escuchó ese grito, lo que detuvo la violencia en Chenaló por algunos años, hasta que en 2009 la Suprema Corte de la Injusticia de la Nación empezó a liberar a los paramilitares. Entonces se esperaron a reactivar las semillas de la violencia, semillas que ya ha crecido y ya estamos viviendo sus amargos frutos en lo que está pasando en la colonia Puebla. Los paramilitares han sido excarcelados poco a poco desde 2009, quizá para tratar de ocultar la verdad ante el pueblo. El último grupo fue liberado en abril de este año. En ese grupo iba Jacinto Arias Cruz, único paramilitar de Puebla que fue a dar a la cárcel. A los pocos días de que salió libre, empezaron los problemas en la colonia Puebla. Desde que empezaron estos problemas, la sociedad civil de las abejas hemos denunciado que están repitiendo los hechos que se desembocaron en la masacre de Acteal. Cada día que pasa confirma nuestras denuncias y cada día que pasa las autoridades se hacen sordas, y eso mismo hace que parezca más lo que pasa ahorita a lo que pasó en 1997. En 1997 empezaron a prisionarnos para cooperáramos con los paramilitares para armarse contra los zapatistas. A los que no aceptábamos nos amenazaban, nos golpeaban, nos tenían secuestrados en nuestras propias casas sin poder comer. Por esa razón teníamos que salir desplazados, caminando en la noche, en el frío, en el agua. Después quemaban nuestras casas, se robaban nuestras cosechas y destruían nuestras pertenencias. Todo esto ha ido pasando en la colonia Puebla. Solo faltaba que quemaran casas y se robaran nuestras comidas. Pero ya también esto pasó hace 2 días en Puebla. Quemaron la cocina comunitaria de los 5 católicos y su comida ni siquiera se la robaron, simplemente le tiraron y la ensuciaron. Y además de todo eso, ha habido un hecho nuevo de violencia: el secuestro, los golpes, las amenazas y la coacción contra el padre Manuel Pérez Gómez, párroco de parroquia de San Pedro Apóstol y mártir de Chenaló. El martes 20 de agosto, desde varias comunidades de nuestro municipio, se vio algo que no se veía desde desde los días trágicos de 1997. El humo de las casas quemadas por la violencia paramilitar, marcando como un señal de muerte el cielo de Chenaló. Nosotros sabemos leer estas señales de humo. Pedimos a la sociedad civil y a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que sepan leer esas señales. Y el gobierno hace, mientras tanto, hace lo mismo que en 1997. En vez de aplicar la ley y detener a los criminales y delincuentes, convoca a mesas de diálogo, que son más bien mesas de sordo, donde el gobierno firma y hace firmar papeles mientras los paramilitares siguen tranquilamente su camino de mentiras y de violencia. En esas mesas de diálogo, el gobierno quiere quitar a los católicos lo que es casi su único medio de defenderse, denunciar públicamente la injusticia, y curiosamente ahí coincide el gobierno con lo que obligaron a firmar bajo presión y amenazas al padre Manuel, sus torturadores en la colonia Puebla, que no debía hacer denuncias públicas. Nosotros, los miembros de la sociedad civil de las abejas, queremos decir que un papel firmado bajo presión y amenaza no tiene ningún valor. Pero además repetimos lo que hemos dicho cada 22 de mes desde el 22 de diciembre de 1997. No nos van a callar, como dice un canto de la diócesis de San Cristóbal que muchas veces ha cantado el coro de Actel. Si callara la voz de profeta, las piedras hablarán. Si se cerrarán los pocos caminos, mil veredas se abrirán. No es posible encerrar la verdad al espacio que quieren dejar. Y sabemos que muchos se van a molestar, a ellos le decimos, venimos a incomodar con la fe y compromiso del pueblo, su reino va a llegar. Así es que vamos a denunciar los hechos de violencia que pasaron en la colonia Puebla los días de ayer y antier. Día 20 de agosto, un grupo de 4 familias católicas y una familia de la religión bautista intentaron retornar a su comunidad. Sin embargo, un grupo de jóvenes y niños que creemos son manipulados por el comisariado y pastor presbiteriano Agustín Cruz Gómez les impidieron la entrada al ejido de Puebla. Estos jóvenes violentos empezaron a tirar piedras a la caravana en donde iban catequistas de varias comunidades. Si la parroquia de Chenaló, Medios Libres, y que también iba un delegado del gobierno de Chiapas, el síndico municipal de Chenaló y una camioneta de la Policía Estatal Preventiva. Lo que queremos dejar claro es que estas autoridades oficiales no hicieron absolutamente nada para intervenir el ataque violento contra la caravana y dejaron que en sus propias hicieron absolutamente nada. En sus propias narices fueran insultadas las familias que iban a retornar y, sobre todo, no se les protegió su integridad física. Al ver este ataque violento, las familias desplazadas decidieron no retornar por el grave riesgo de violencia y confirmaron que no existen condiciones mínimas para retornar. Y la situación de vida de los y las católicas en Puebla se agravó como consecuencia, pues en Puebla ahora existe un clima de odio y de violencia donde nadie puede estar tranquilo. Día 21 de agosto, después de estos hechos violentos, el Consejo Parroquial de Chenaló y el párroco Manuel Pérez Gómez, con un delegado de gobierno de Chiapas y el Ayuntamiento de Chenaló, formaron una comisión para ir a ver la situación en el ejido Puebla y visitar a los hombres y mujeres católicos. Cuando llegaron en Puebla, el párroco Manuel directamente fue a ver cómo estaban los y las católicos, pero los jóvenes paramilitares, con la complicidad de las autoridades ejidales, les molestó que el padre Manuel fuera a hablar con los católicos. Estos jóvenes fueron a detener al párroco y entre golpes, empujones e insultos lo llevaron a encerrar en una letrina, manteniéndolo ahí por más de 5 horas, y al lado los jóvenes y niños insultaban con odio y burla, diciendo cosas feas al párroco. Todos estos jóvenes y niños, la mayoría son hijos e hijas de los paramilitares que actuaron en 1997. Entre sus padres y madres y las autoridades que no hacen nada para impedirlo, se está creando en Puebla un nido de pequeños paramilitares que amenaza envenenar la vida de nuestro municipio en muchos años por venir. Al percatarse de la privación ilegal a la integridad física y psicológica del padre Manuel, el Consejo Parroquial le exigió al presidente municipal y al gobierno de Chiapas que intervinieran inmediatamente para liberarlo. Sin embargo, como ya es su costumbre, el gobierno nunca actúa por la justicia. Ya en la noche fue cuando liberaron al párroco Manuel, pero no sin antes obligarlo a firmar un documento que la una de las condiciones es denunciar ante los medios de comunicación lo que le hicieron. A pesar de que el párroco haya firmado un documento obligado, tuvieron que salir deprisa del ejido Puebla. ¿Por qué? Las autoridades y los jóvenes paramilitares amenazaban de nuevo detenerlo. Estos son algunos de los hechos violentos sufridos en día del intento del retorno de las cuatro familias católicas y de la retención al párroco Manuel Pérez Gómez. Nuestra conclusión al respecto son los siguientes. Queda constatado en México y el mundo la reactivación de los paramilitares en el ejido Puebla y de una posible masacre hacia las familias católicas. Los hombres y las mujeres católicos están bajo amenaza y no pueden caminar e ir a trabajar a sus milpas. Tranquilo, porque la situación en ese ejido ya es parecido como en los hechos previos de la masacre de Acteal. 3. Las familias que no pudieron retornar viven sufriendo en San Cristóbal de las Casas y son víctimas de una grave violación a sus derechos humanos. 4. La retención ilegal del párroco Manuel Pérez Gómez es un delito grave tipificado como secuestro y privación ilegal de la libertad y que no tiene, se alcanza fianza por ello. 5. El comisariado ejidal y pastor evangélico Agustín Cruz Gómez y el agente municipal son los responsables directos de la agresión a la caravana civil de acompañamiento del retorno y a los medios libres y la agresión verbal hacia las compañeras de la caravana. 6. El presidente municipal de Chenaló, José Arias Vázquez, y el síndico municipal pudieron haber detenido fácil el problema cuando empezó. Hoy lo han dejado crecer como algo muy grande y ahora o no pueden resolverlo o sin aliados de Agustín Cruz y demás autoridades. Como lo fueron las autoridades de Chenaló en el año de 1997, cuando era alcalde Jacinto Arias Cruz, excarcelado recientemente. 8. También se vuelve a confirmar la negligencia y la complicidad del gobierno de Chiapas y de México en la paramilitarización y en el conflicto en Puebla, porque bien pudieran ellos de aplicar la justicia a Agustín Cruz y a su gente, pero como estos tipos de conflictos son parte de su guerra de contrainsurgencia, dejan que actúen en total impunidad a los paramilitares y cuando ya está bien confundida la gente. Hacen como si aplican la justicia y cuando la gente cree que el gobierno ya aplicó la justicia, el mismo libera a los paramilitares. Hermanos y hermanas en lucha, los y las que también están trabajando por la justicia, la paz y que también están en la resistencia y construyendo autonomía, les pedimos que estén pendientes de lo que está pasando. Les pedimos que sean portavoces y que difundan las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen las comunidades de Chiapas. Nosotros y nosotras, las pacifistas, aunque lo hemos hecho muchas veces inútilmente, nunca perdemos la fe y exigimos a las autoridades dejar de apoyar con su acción y omisión a los paramilitares y cumplir su trabajo, que es hacer que se aplique la ley. Y si no lo hacen, los responsabilizamos a ellos de toda la violencia que haya en Chenaló. Les pedimos a las y a los pastores evangélicos que no están de acuerdo con la actitud violenta del comisariado y pastor Agustín Cruz y sus demás hermanos en dicho ejido. Apoyen a la justicia y a la paz en el ejido pueblo. Pero a las y a los pastores evangélicos que les guste el dinero, el poder, calumniar a sus hermanos y hermanas que no profesan su misma fe y que de alguna manera están al servicio de mal gobierno. También les invitamos a que piensen bien su camino que quieren tomar. Atentamente, la voz de la Organización Sociedad Civil de las Abejas. Muchas gracias, hermanos y hermanas. En San Pedro Chenaló, mataron a mucha gente. Hasta los dientes.